Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, muy personal, porque el pasado sábado mi querido amigo Nacho Carbajo vino con un montón de singles que había encontrado en su casa su madre, que desgraciadamente ha fallecido. Entonces, bueno, los hermanos están limpiando la casa y tal, preparándola. Y entonces dice, bueno, voy a hacer un programa con todos estos singles, que es un poquito pues la historia de una familia, ¿no? Porque en aquellos años, en los finales de los 50, principios de los 60, se empezó a generalizar en España. Bueno, era más fácil comprar discos que antes, ¿no? La cosa empezó a ir bien económicamente y la gente pues empezó a tener discos en casa, una cosa que siempre os digo. Y bueno, pues en estos discos había absolutamente de todo, desde música clásica, también había zarzuela, había pues música, bueno, vamos a llamar más tradicional. Entonces yo he elegido, es una colección más de lo que es bacanal musical, ¿no? Que es el rock, el pop rock, siempre que podemos. Y vamos a empezar con Sylvie Vartan, que es, bueno, es una figura importantísima de la música francesa y europea. Como siempre digo, la adorable Sylvie Vartan, porque era una mujer realmente adorable. Y voy a poner una canción que seguramente os suena a todos muchísimo, y más si vais al Molinón. Os voy a poner ahora mismo. Tengo que deciros que tengo solo un plato y espero que no, que la bruja vería no me la monte, ¿eh? A ver. Si je chante, c'est pour toi, c'est pour toi, oui pour toi, je t'en prie, ne pleure pas, et va sécher tes larmes. Que realmente esta canción es una versión que hace Sylvie Vartan del año 1964, el año que yo nací, pero los años que tiene ya esto, que se llama My World is Falling Down. Bueno, ahora vamos a seguir con un grupo que también es un clásico, había también en todas las casas, como eran Los Brincos. Y voy a poner un single del año 1967. Bueno, voy para acá, como os decía antes, como estoy aquí con un solo plato, pues tengo que estar aquí hablando a la vez que os pongo los discos. Voy a poner una canción que se llama So Good to Dance, en inglés es, de Los Brincos, 67, ni más ni menos, vamos para allá. Me encanta oír cómo crujen los discos, me encanta, una cosa que, me gusta muchísimo. A veces me tarda un poquitín, lo sabéis, y ya está. ¿Cuántas veces sonaría esta canción en aquellos guateques que se hacían en los años 60? Yo el primer recuerdo de unos guateques que hacían mis hermanos, que bueno, ya veréis. Pues eso, los primeros guateques que recuerdo yo era yendo niños, debía tener yo pues 4 años o una cosa así, y con aquellos pick-up que eran pequeñitos, pero bueno, en aquel momento funcionaban muy bien, ahí salen la gente con los singles bailando, y era algo muy típico. Bueno, los guateques, llevar los discos era lo esencial, era lo más importante. Todavía no había cintas de aquella, que pues nosotros pillamos la época de las cintas y era mucho más cómodo, porque bueno, grababas una serie y lo ponías seguido. Con los discos había alguien que tenía que estar ahí pinchando. Bueno, vamos a irnos ahora con Juan Junior, otros clásicos de aquella época, que fueron una pareja que realmente todo lo que hicieron duró muy poquito, pues todo lo que hicieron lo convirtieron en oro. Vamos a irnos con una canción llamada Tres Días, también del año 1967, de esta pequeña colección de la familia Carbajo, y vamos a seguir poniendo música aquí. Voy a bajar aquí la aguja. Oh, como os decía, esto, bueno, cuando uno tiene dos platos, los tiene preparado, como los pinchas aquí que había antiguamente en las discotecas. Vamos para allá. Tan solo dos días y volveré. Genial de aquellos singles que siempre tenía alguna información adicional, como en este caso, este single a dos niñas de Novola del año 1967, que pone batería José María Moll, guitarra Miguel Morales, bajo Bill Robinson y órgano David Watterson. Bueno, pues nos dice quién estaba ahí en la producción de este disco. Vamos a irnos con otro grupo que se llama The Equals, que es del año 1968, que bueno, el Baby Come Back, yo creo que es una canción que conocéis todos, fue realmente la canción que más famoso le hizo. Pero en este caso voy a poner una canción que se llama Police on My Back, que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Me tenéis que decir qué versión hacen esta canción, qué grupo hace una versión de esta canción en el año 1980. Es un grupo británico no famoso, lo siguiente, famosísimo, y hace una versión de esta canción que, si os digo la verdad, me gusta casi más esa versión, ¿no? Y bueno, y la semana anterior, pues que acertó Amadeo de la calle Cifuentes, por fin ya se animó a jugar, y la respuesta era Tratamiento Anticaspa y la canción Yo con estos pelos, que hacía fe de ratas. Bueno, voy a poner ahora mismo el single este, para allá, cojo el single, la verdad que me encanta. Cuando estaban los dos platos, es que yo era feliz aquí, poniéndome a pinchar. Me sentía como aquellos antiguos pinchadiscos. Vamos para allá, vamos a bajar aquí. A ver, vamos a ver. Aquí. Ahí está. Well, I'm running, police on my back. I've been hiding, police on my back. They were shooting, police on my back. And the victim really won't come back. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Running down the railway track. Could you help me? Police on my back. They would catch me if I dare drop back. Come and give me all the speed I had. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. What have I done? I'm still running down the railway track. Could you help me? Police on my back. They will catch me if I dare drop back. Come and give me all the speed I had. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Running down the railway track. Yes, I'm running. Police on my back. Yes, I'm running. Police on my back. Yes, I'm running. Police on my back. Yes, I'm still running down the railway track. Could you help me? Police on my back. They will catch me if I dare drop back. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Running, police on my back. Yes, I'm running. Police on my back. Yes, I'm running. Police on my back. Yes, I'm running. Police on my back. What have I done? Tell me. Please, somebody. The Coals fue de las primeras bandas interraciales de la historia del rock, que empiezan en el año 1965 y que siguen hoy en día pues haciendo esta maravillosa música. Bueno, vamos a irnos ahora con otro tema también muy famoso de los años 60, en este caso el año 1968. Nos vamos con Los Canarios, ya sabéis, liderado por Teddy Bautista, que viene allá de los Estados Unidos, que sacaron que se llama Los Canarios, simplemente, pues fueron Los Canarios aquí en España. Y voy a poner Get on Your Knees, que yo creo que también es una canción que sonó. No, esto fue un exitazo, que lleva un auténtico bombazo. Bueno, pongo ya mismo, bajo la aguja. Es como cruje, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Crujir la aguja de ahí en el disco. A ver. Your knees, baby, and pray, pray, pray for your love. Pasa muchas veces que cuando te regalan singles, pues siempre aparece alguna rareza, alguna cosa que es difícil de encontrar, como este caso, como el single que tengo aquí en la mano de un grupo que se llama The Explosion. The Explosion era una banda británica de soul que reclamaron aquí en España y que grabaron un par de discos. Y bueno, la verdad que era el grupo de acompañamiento del soulman jamaicano Carl Douglas, que realmente no llegó a grabar con ellos. Y fueron la gente de Los Pequeñiques quien los liaron un poco para hacer estas grabaciones. Es un disco, pues bueno, muy curioso, raro de conseguir y que apareció aquí de una forma muy curiosa. Yo lo tengo en la colección Seasonal Soul, que sabéis que son tres volúmenes de música de soul española, y lo voy a poner ya mismo, este de Explosion, Regard for Your Loving. A ver qué os parece. Bueno, yo creo que es una canción que también os puede sonar a bastantes los oyentes de Bacanal Musical. Ay, uf, madre mía. Ah, lo que tiene, ¿eh? Haces caer la aguja. Put me on your right side. Stop a little while I need you, child. Stop a little while I don't need you, child. Never more you love me, never more you love me, never more you love me, baby. Yeah, baby. Stretching on my arms, reaching for you, baby. Begging little love, I'm a poor man, Daisy. Please let a man be like a king, girl. All you got to do is wear my ring now. Loving, baby, for your loving, baby, for your loving, baby, for your loving, baby. For Your Loving, que además lo bueno que tenían estos singles de esta época, que te ponía traducción en español, ponía rogando por tu amor. Y además este single está firmado, que también suele pasar mucho con los singles cuando te los regalan o consigues de segunda mano, por María Ángeles Costales, que se lo han mangado, no lo sabremos nunca. Y bueno, el precio del este single era 75 pesetas, que bueno, que era dinero de aquella época. Además estaba comprada en discoteca. Casi todos estos discos están comprados en discoteca, que fue, bueno, llegó a ser un imperio aquí en Asturias, porque llegó a tener 4 tiendas, una en Avilés, se tenía una en Gijón, una en Oviedo, y no se tenía una también en Las Cuencas, discoteca. Después ya, desgraciadamente, pues como todo, los tiempos pasan y esto del vinilo y los CDs pues fue cambiando, y ahora mismo en Gijón quedan muy poquitas tiendas de discos. Gracias a Dios tenemos todavía Paradiso, ahora tenemos esto, la antigua Bomba, que está ahí donde San Agustín, y pues también en la plaza la plazuela también hay uno, que todavía resiste, además tiene muchísima música clásica, que la verdad que llama mucho la atención. Ahora vamos a seguir con lo que es todo un clásico en los guateques, que es el lento, ese momento en el cual, bueno, pues ya se sabe, la gente joven se acerca, sacas a tu chica, etcétera, estas cosas. Y yo me acuerdo con pavor cuando empecé a salir con mi amigo Nacho, claro, íbamos al jardín. Esto fue en el año 80 aproximadamente, por ahí. Y en el jardín, en aquella época, todavía seguía siendo pues una discoteca antigua, como si fuera casi de pueblo, porque cuando llegaba el lento, las chicas se sentaban en unas sillas y tú tenías que ir a sacarlas a bailar. Y uff, entonces, lo típico, bueno, pues lo decían los demás, tú lo hacías, porque bueno, a mí me daba mucho corte, tengo que reconocerlo. Y entonces nos cruzábamos los amigos y decía uno al otro, ¿cómo vas? Y decían, 5-0. 4-1, y dices, uno, ¿cuál es la 1? Porque era como la fácil para sacar a bailar, ¿no? Después ya al año siguiente, aquella discoteca, el jardín, se cambió completamente, tenía una pantalla gigante de como así como de televisión para ver los vídeos, con bueno, era ya en plan moderno, ¿no? Pero todavía pillé aquella época de sacar a las chicas sentadas a bailar cuando era muy jovencita. Bueno, vamos a ponernos ahora, como os decía antes, el lento, y con el que no puede faltar, un guateque sesentero. Y vamos con un grupo que se llama Los Tarantos. Los Tarantos era una banda que estaba formada por los Pequeñiques y los Módulos. O sea, era combinación de esos dos grupos, ¿no? Y bueno, van del año 69 hasta el año 70, duran muy poquitos. Y solamente sacan un solo LP. Está formado por Lucas Sainz, guitarra, Alfonso Sainz, saxo, guitarra, Ignacio Sequeiros, bajo, José Joe González, órgano, Luis Baizán, guitarra, y Joaquín Torre, batería. Les voy a poner una canción que se llama Paraíso, a ver qué os parece. Y bueno, perdón, El Nuevo Paraíso se llama esta canción. Vamos a mirar, esta es la B, es la cara B, la famosa cara B de los singles. No, es la cara. Bueno, lo pongo ya mismo, vamos a bajar la aguja. Y a ver, vamos a ver. Ya está crujiendo ahí. Está crujiendo, amigos. Y dice, bueno, pues la verdad que me estoy arreglando bien con un solo plato. Bueno, es que son todos singles. Thank you. como os decía anteriormente, pues bueno, cuando llegan estas cajas de singles, siempre se encuentra una con sorpresas muy agradables. En este caso, con un grupo holandés que se llama Darwin Theoria, que se afincaron aquí porque ellos vinieron con Tony Roland. Es que Tony Roland era holandés, que vino a las Islas Baleares a tocar cuando fue el boom del turismo. Estaban muchos músicos que hicieran versiones, los grandes éxitos del momento. Entonces llegaron con ellos un grupo de holandeses que hicieron varias cositas por aquí, y entre ellas hicieron esto. A mí me llamó la atención, porque bueno, antes de escucharlo en casa, lo que es el single, pues escuché la cara por internet y dije yo, bueno, esto de rock progresivo, la verdad es que no sé, no tiene muy poco, parecía más bien una canción popera y tal, tenía un par de arreglos que lo parecían, pero amigo, ¿dónde estaba el truco? En la cara B, como siempre digo yo, la cara B en aquella época era esencial para pillar los buenos temas. Nos gusta un poquito lo bueno, claro, porque a veces era muy pachanguero, y en la cara B, que sí que es rock progresivo, las primeras bandas que en España lo hicieron, bueno, está Smash y compañía. Y voy a ponerlo para que veáis la calidad que tenía esta gente y las cosas que hacían. Después, más tarde, pues yo os he puesto varias de ellas. Pero esta canción nunca la he puesto porque no se podía conseguir. Y ahora gracias al regalo que me ha hecho la familia Carbajo, pues puedo hacerlo y puedo escuchar estas variaciones sobre Una chica sin corazón. Os voy a poner ahora mismo, a ver qué os parece. Estos holandeses que la verdad que lo pasaron pipa que España, ¿eh? No se pueden quejar. A ver, ya me empieza a fallar la... A ver, que no me falle... A ver, ahora ya la enganché bien. Ahí, que cuando tienes dos platos lo tienes preparado, ¿sabes? Es más fácil. Así hay que hacerlo. Thank you. Bueno, se corta así de una forma tan tan violenta esta canción de Darwin Teoría, que por cierto, estaba yo mirando el single y tenía un club Darwin Teoría, Augusto Figueroa 39, Madrid 4. Bueno, ahora vamos a seguir con el Tigre de Gales, nuestro querido amigo Tom Jones, que sí que lo recuerdo cuando yo era un chavalín, cuando era pequeño, escucharon aquellas radios que se ponían siempre cuando la gente... Madre, pues la gente estaba planchando, cocinando, que siempre había en todas las casas. Y es una pena, ¿eh? Porque eso de la radio tenía su aquel cuando uno tenía que esperar por un programa. Y ahora, bueno, esto es mucho más fácil, ahora que es mucho más cómodo. Ya sabéis que este programa, el canal musical, lo podéis escuchar también en podcast. Los ponemos en la página web de Radio Crash. Pues Radio Crash, y nos sale, ya te sale ahí, y tenemos, bueno, pues una presentación que hacemos del programa, y después hay un banco de podcast de todos los programas que ya hemos hecho. Vamos a ponernos ahora, en el año 1967, vamos con el Tigre de Gales, como decía antes, con Tom Jones, que es un tipo que siempre me cayó fenomenal, no lo puedo remediar. Pues la canción se llama The Darling One. Además que esta, este en este caso, este single, no tiene, no hace falta tener el acople de la partín este redondo que se ponía, no, este ya lo tiene directamente, mucho más cómodo. Vamos para allá, vamos a bajar aquí. Ahí, a ver. Y upa. Ya está. Ya tenemos el disco. Ahí, dando vueltas y vueltas. Well, you don't know how much you mean to me. I said goodbye. I left you there to cry. Well, you don't know how much I miss you so. And now it's done, but I'm the lonely one. I heard you say upon that rainy day, please set me free, 'cause I don't wanna know. Well, you don't know how much you mean to me. I said goodbye, I left you there to cry. Nuestro querido amigo Tom Jones no nos falla con esta canción. Vamos a seguir, además siempre comentando alguna cosilla de los singles que tengo en la mano, ¿no? Por ejemplo, este costó 65 pesetas, madre mía, 65 pesetas, no sé cuántos euros, y pone Carbajo. Muchos tienen ahí como diciendo, esto es de la familia. Bueno, vamos a seguir ahora con un grupo, la verdad que muy curioso, porque fue una creación completamente artificial, como era Crazy Elephant, que fue creada por Jerry Katzenetz y Jerry Cast, bueno, para una productora que se llama Super F, y con esto, bueno, contrataron a unos músicos de estudio y se pusieron a promocionarlo. Pues ya más tarde, cuando hicieron una gira, pues contrataron a unos cuantos músicos, que después os lo voy a decir. Primeramente os voy a poner a qué os parece, que era un producto que estaba muy mirado para la gente muy joven, Sunshine Red Wine. A ver qué os parece, os lo pongo yo mismo. A ver, opa, la que me toca discos es mejor, ¿eh? Porque yo con la aguja lo cojo, lo quito, y aquí me tiene como un topillo que no... Vamos, vaya. decía anteriormente, os voy a leer lo que pone la carátula de este disco, ¿no? De Classic Elephant. Pues pone, por ejemplo, el líder de la banda era Larry Lauter, que pone aquí que también tocaba el órgano. Después ponía que el bajo era Ronnie Breton. Después, voz, Hankins, te pone Kenny Cohen, te pone flauta, saxo y también voz. Y el batería, Bob Avery. Bueno, una cosa curiosa, como veríais, porque realmente este grupo era una cosa ficticia completamente, un producto de mercado. Bueno, pero la canción, la verdad, que no está nada mal. Vamos a irnos ahora con un fracaso, un proyecto que tuvo ahí el amigo Pete Townshend y Kim Lambert en el año 1969, que querían, pues bueno, pues coger unos chavales que confiaban en ellos, que era John Spitzkane, Jimmy McCulloch y Andy Newman, que confiaban en ellos para, bueno, para hacer un proyecto musical que fracasó. Yo creo que también que la canción esta, que la voy a poner ahora, la conocéis absolutamente todos, va a ser una canción preciosa, es que el grupo se llamaba Thunderclap Newman. No sé, no lo veo yo muy comercial. Bueno, voy a poner yo mismo este Something in the Air, que ya veréis que os suena a todos, que es una canción, la verdad, muy bonita. Que va, vamos para allá, vamos a bajar aquí ahora la aguja y ya empieza a crujir. Ya veréis cómo la conocéis. Algo en el aire, se llama la canción. Because the revolution's here, and you. Thunderclap Newman. Ya veréis que el nombrecito se las trae este grupo. Bueno, esta canción es realmente muy conocida. Vamos a irnos ahora con Miguel Ríos, con este single, que ese single, por ejemplo, lo tenía repetido. Este lo tengo, tengo varios repetidos, los que me regalaron. Además que lo he puesto varias veces esta canción en mi canal musical, porque es una canción que me trae, bueno, ciertos recuerdos, porque es Vuelvo a Granada, de Miguel Ríos. Que claro, aquí te cuenta, pues bueno, Miguel Ríos pues se va en un tren, esos trenes nocturnos, los antiguos, en este caso en Asturias se llama el Costa Verde, que ya no existe, es una pena, y ese tren lo recogimos todos, yo creo que toda la familia de que mi querido amigo la cogió todos, aunque fuera por la mili de Javier y Miguel, pues las chicas, pues yo que sé, Rosa y Chima, bueno, ya Mari José, no digo nada, que lo viajera que es, pues también, de aquellos trenes nocturnos, pues tenían algo especial. La verdad que tardaban mucho, porque eran muchas horas en el tren, pero había segunda, primera, coche cama y litera. Y lo mejor era el litera. Bueno, salvo que te pillaras a un tipo que los pinreles lo oliste de una forma horrible que alguna vez pasaba. Y voy a por este Vuelvo a Granada, que como os decía anteriormente, aquellos años en que el tren pues se utilizaba muchísimo en España, porque las carreteras eran un auténtico desastre. Vaya, ya empezamos aquí con... A ver, voy a bajar. Ahí, venga. A ver qué os parece esta canción de Miguel Ríos. Vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar. El tren va muy despacio, hay mucho tiempo para llegar. La gente duerme. Bueno, para terminar este bacanal, vamos a saltarnos al año 1979, porque entre los singles que me encontré, pues había uno de un grupo británico más que conocido, que se llamaba The Boom Toms Rats. Además, I Don't Like Mondays, no me gustan los lunes, sonó muchísimo. Yo no sé qué compraría este disco, no sé. Cuando los vea tengo que preguntar, porque Nacho no creo que lo haya comprado, no sé. Igual se fue a Chima, no lo sé. Vamos. Habrá que preguntarles a aquella esta familia tan fantástica como son ellos, una gente impresionante, y os dejo esta canción y ya me despido a todos vosotros. Está un poquitín doblada, espero que suene bien, ¿eh? Porque esta la probé en casa y aquí igual. A ver, vamos a ver el disco, vamos a pararlo. Ahora, a ver qué os suena. Seguro que suena absolutamente a todos, ya veréis.

enough. Would you be an outlaw for my